Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, sí, señor, allí, haciendo el programa en vivo. Gorriti 5963 es gratis. Y sí, eso sí, echaremos a las personas en el punto en que se nos den acá. Que no se las lleven de arriba, claro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hágase todo a medida, señora. Qué importante. Nuestra habitual sección destinada a fomentar la costumbre de hacerse cosas a medida, costumbre que está desapareciendo. Sí, que no le baile ni le tire de sisa. Claro. Hemos hecho una investigación de la cual surge que las personas se están acostumbrando a andar con, como dice usted, con la ropa demasiado grande o demasiado ajustada, sí, o corta, sí, o larga. Y no somos todos iguales. Como lechos de Procusto. Claro, la industria Procusto del vestir. Así que, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Contamos buenas tardes. Con el secretario general de la Asociación Argentina de Cosas a Medida. Así, ya, el doctor a medida. Justo Barton. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero justo, sí, sí, yo. Sí. Bueno, ¿qué me quiere preguntar? En realidad nada. ¿Qué cosas están volviendo a hacerse a medida? Tenemos que recuperar la costumbre de hacernos a medida. Por ejemplo, la malla. ¿La qué? La malla, para ir a la... Si hay una cosa que justamente no forma parte de este informe, es la malla. A nadie le importa, porque como es elástica... No van a echar de ahí, claro. Entonces, bueno, retírese. ¿No veo las mallas de ahora? Retire, vamos a hacer el informe nosotros. Sí. Asumiendo el control de la CAM, cosas a medida, decimos, ejemplo, malla no. Por ejemplo, los muebles. Claro. No prendas de vestir, usted, por ejemplo... usted, señora, es de baja estatura a lo mejor, chiquita, y tiene la casa llena de unas sillas, sí, donde que las patas no le llegan al suelo, y usted está... Se tiene que trepar cada vez que se va a sentar. Moviendo las patitas, así que le da poca seriedad a lo que usted, claro, dice, señora. Claro. Supóngase que se sienta delante de su esposo y no llega al suelo con las patas, y las mueve así mientras le dice, te voy a dejar. El tipo no le va a importar nada. No, no, pero póngase un caño, señora. Ah, bueno, eso es otra cosa, cada uno. Porque en las barras, vio que están de moda las barras. Sí. Que llevan esas banquetas, tienen una barra por... Ese es el palo para sacarse el barro. Claro, no hay más en la silla. ¿Dónde está el palo para sacarse el barro? Digo yo que nací en el campo. Pero más bien, vos llegás a la planta. Claro. Antes estaba en la puerta del rancho. Claro, primero. Había como un fierro ahí. Fierro, mira, claro. Pasabas el vidrio para adentro. Están esos felpudos de alambre, que también usted se saca el barro. Bueno, de... todo es eso que no tiene que ser a medida. Ciudad. Así como tenemos los zapatos a medida. Sí, que ese es un... Tendríamos que tener, supóngase usted, la ropa interior a medida. Sí. Bueno, muy cercano a la malla, lo que le dije. No, pero esa medida, no, para, la ropa interior, discúlpeme, sí. Yo soy fabricante... de slips. De calzoncillos, solo quería decir. ¿Y pero qué tiene? Justamente acá en este mismo programa empezamos a hablar de las malas palabras, ¿no? Sí, sí, uno empieza diciendo calzoncillo y termina más trabajando. Vas a saber dónde termina. Bien, vas a saber dónde termina. Termina haciéndose exitoso. No, pero no hay... No hay una talla, vio que hay una... ¿Tallados vienen los calzoncillos? No, no viene tallado. Ah, ¿cómo hasta que los me gustan los calzoncillos tallados? Sí, de madera. Sí, claro. En mi barrio yo siempre uso de madera. Antes hacíamos sobre todo de madera, claro, pero ya no. Lo talla usted. No, los talles de los calzoncillos son... aproximados, veo que dice es medio, es más o pero menos en cambio, así. Si usted se lo hace a medida, no es lo mismo que los tallos. Por favor. Pero ¿quién le toma la medida? Discúlpeme. Alguien. Hay que ir a tomarse la medida de un calzoncillo. ¿Quién le toma la medida de las camisas o de los trajes? Es lo mismo. Es lo mismo, alguien. Mi tía Nélida, pero de un calzoncillo. Señor, en los hospitales, buenas tardes. Ahí está. En los hospitales tenemos un servicio que cuando usted... se va a sacar alguna radiografía o algo que se tiene que desnudar, aprovechamos y lo medimos y le damos como un dato adicional del consultorio para cuando tenga que comprar calzoncillos. ¿Pero cómo puede ser? Le pone todo en el hemograma. El resultado del hemograma y abajo dice, talla de calzoncillo 6. Y le dice, no use 5 porque le va a agarrar un dolor de cabeza. dicho. Y no pone valores normales de tanto a tanto. Claro. No, ahí no, ahí no. Escúcheme, ¿cómo va a haber tres formas de hombres? Small, sí. Medium, que son los tipos que medium. Se leen, que se comunican con los muertos. Sí, medium. Claro. Yo soy medium. Medium. Yo soy medium, ¿eh? Me comunico con... Okay. No, señor, uruguayo. Pero... Sí, un medium uruguayo. Medium de... En ahí está. En tanto tamaño, señor. ¿Eh? En tanto tamaño, medium. En medium, tanto tamaño, el medium, estoy diciendo. Y después está large. El largue. Large. Large. El large y el extra large, que también... No, no trabaja. No, es un poquito más, sí. El extra large es un tipo de unos 70. Sí, claro, claro. Después los demás están ahí, las personas grandotes están ahí poniéndose una ropa lamentable que le hacen sus esposas o sus padres. Y tirando para arriba. Tirando para arriba unos calzoncillos de porquería. Por eso los rompo. Todo lo demás está mal vestido. Claro. Por ejemplo, usted va a un lugar que se llama Sara. Sí, sí, sí. Bueno. Sarita. Hay una ropa fantástica para personas de hasta 1,60. Sí. Después, chao. Nada. No, si no tiene que buscar sí, triple extra large, que es una persona más o menos normal. Una vez había un tipo, estaba ahí, estaba revisando una camisa. Y eran todas más o menos iguales. Y digo, parece el guardarropa de Stalin. Y el tipo qué lindo casi, nombre. Casi se desmaya de la porque no va a ser cierto. Qué lindo nombre para una tienda, el guardarropa, sí, de, el guardarropa de Stalin. Sí. En bueno, Palermo discúlpeme, está. ¿Qué otra cosa quiere hacerse a medida usted, señor? El placar. Ah, el placar siempre pero... se hace a medida. No, señor. Usted se compra un placar y qué hace, lo mete en diagonal en medio de la pieza. ¿Quién lo trajo a este? Hay algo que se llama el interior del placar, sí, que se lo venden aparte, es otra cosa. Son otros tipos, sí. Lo hace un arquitecto. Incluso más carero que el de la afuera. Sí, claro. Muchísimo más. Sí, sí, sí. Muchísimo más. Y dice, chao, ya tengo un placar. Y se da cuenta que no tiene nada. Igual el tipo de adentro que lo recibe cerrando un ojo. $1,000,000, dice. Sí, porque le diseña el cajón, usted le dice, el cajón del placar, ¿no? Señor. Le diseña los cajones porque usted dice, por ejemplo, yo traigo todos los días del trabajo unas cajas de alfajores que guardo acá. ¿Qué medida tiene la caja de alfajores? Se la mide. Bueno, cuesta mucha plata. Yo por eso ¿qué hace el cajón para eso? El placar lo tengo que abro la puerta y tiro todo adentro. Más bien. Y bueno, como, no, señor. Como debe ser. Caiga, caiga. Claro. Después busco. Claro. Y si no, usted, porque no es tan fácil. Tiene la ciudad de los niños también. Yo por algo las escuelas primarias son de los jardines. Pero sí, no es eso. Sino cosas de uso, que uno ya, el hombre adulto. ¿Y qué, por ejemplo, una galera o el sombrero? ¿Sombrero? Tiene que ser... hay varios talles. 52. Pero conviene hacérselo de medida. Conviene hacérselo de medida porque el más mínimo roce lo puede generar volver locura. En mi barrio había una persona, un amigo realmente, un tipo muy lúcido. Ajá. Yo lo conocí, muy lúcido, hasta que se compró una gorra. Ah. Y la compró más o menos, ni siquiera le quedaba ni muy grande, muy chica, pero un poco le bailaba. Y entonces había un roce, no estaba quieta la gorra. Se le empezó a mover la gorra. Y esto lo empezó a perturbar. Claro. Al mes, a los dos meses, ya miraba hacia atrás. Tipo de actitud paranoica, paranoica, ¿no? Claro, ¿quién no? Bueno, al final, recién al año fue a verlo a Rolón. Ah, tarde. Tarde le dijo Rolón cuando lo vio colgar la gorra. El perchero. El tipo colgó la gorra en el perchero, Rolón lo miró la gorra y dijo tarde. ¿Esa gorra de qué número es? Del 7. Ya está. Señor, dice, discúlpeme con respeto, pero usted es 6. Sí. Lo primero que sabemos nosotros, que somos psicoanalistas y trabajamos con la cabeza, son las tallas de las gorras y los sombreros. No. ¿Cómo que no? Bueno, no mira si usted se volvió loco, por el roce. Y ahí viene no, la pero ¿cómo que no? Está loco. De la gorra, ¿de dónde se cree que viene? No, señor, nadie queda loco por un roce de una gorra. Es verdad. Es verdad, claro. Que no verdad. Lo tiene que usar es a apretar. Verdad. No digo que me sea dice verdad. Rolón, me lo dijo Rolón, dice, sí. La verdad que nosotros vendemos un poco de humo, pero... No dice eso, Rolón. El 80% de la causa de todas las locuras y psicopatías es eso, una gorra mal puesta. No, señor, no. Pero eso la domina mentensa. No banalice lo psi. ¿Eh? ¿Qué? El universo psi. Para darme el psi. Psitacosis tengo. Es real que al cerebro hay que tenerlo flojito. Sí. ¿No? De... Flojito mismo adentro del marote. Sí. No, adentro no está suelto, está agarrado. Y si no se caería, claro, para sí, abajo. Sí. Sí. Está, lo sostienen los propios tejidos, sostienen al cerebro y a todo lo tejido? Que... ¿Sí, no? La gorra, de vuelta, otra vez. Un tejido como adiposo. Es un pensamiento grasa, es claro. Sí, uno cuando tiene, buenas tardes, cuando tiene el cerebro muy grasoso, muy sí. Siento muy grasa, no sé cómo decirlo, sí. También tiene pensamientos claro. Untuosos, no. Aceitosos. No es así. ¿Cómo es un pensamiento señor, aceitoso? No. Un pensamiento que fluye bien, pero... Claro, tiende pero a ser... artificialmente. Tiende a darle la razón a su jefe, sí, claro. Se vuelve un chancho va, bonito. Va, fluye sí, fácil. No enfrenta nada porque es refaloso. Claro. Bueno, pero se va a hacer algo a medida. Las camisas se las... ¿Usted se hace medir el cuello? Sí. Siempre, señor. ¿Y qué más le miden? Solo con el cuello... Sí, no es que yo me haga las camisas medias, pero tengo un amigo que fabrica camisas. Qué suerte, claro. Que es arquero de nuestro equipo. Sí, bueno, eso sí. Nadie se lo preguntó. ¿Cómo que no es y importante? Me regala camisa. Por eso me hago camisas a medida. La única cosa que me hice a medida en el mundo. Ah, mire. Una cosa que hay que hacerse a medida, señora, son los collares. Claro. Porque bueno, mire si se lo hace demasiado. Ajustado. Claro, queda. Ah, no, bueno, hay alguno. Yo le regalé una novia que tenía que era una novia muy sufrida. Le regalé un collar y por no decirme me queda chico. Qué divina, qué divina. Y por no decirme hoy no me lo puse, uh-huh. Se lo puso. Mm. Sí, yo por ahí la miro, ¿no? Yo la había invitado a cenar. Que estaba ahí primero no comía nada. Parecía un pitufo. Y segundo se empezó a poner colorada, ¿no? Sí, apoplética, parecía que se le hinchaba la cara. Le digo, ¿qué te pasa? Ya tenés vergüenza. Y me escribió. Pero pobre, no. ¿Usted no se dio cuenta que tenía ajustado el collar? Me quedó un poco ajustado el hermoso collar que me regalaste. Sí. Y juicio de mal. Sí. Y ahí yo aproveché y la dejé. Ah, bueno, señor. Y sí, papelón. Lo que es moda, mire, para las mujeres sufren. La tiranía de la moda, me dijo. Los zapatos, por ejemplo. Sí, está, zapatos, la sí. Mujer siempre tiende, se nos ha dicho a través del humor gráfico y de otras expresiones del machismo, sí. que eligen números más chicos sí. Quieren tener pie chico. Parecen chinas. Pero no favorece eso. Eligen números más chicos. ¿Usted, en qué momento le mira las patas a una mujer? No, digo, no favorecen el andar. Cuando ya tuvo tres hijos. Está claro. No llego si no. Claro, mire, voy a un bailógrafo y mira a ver si tiene las patas grandes. ¿Qué me importa? Pero el taco aguja. ¿Vio? Ah, buenas tardes. ¿Vio lo que es el taco aguja? ¿También se lo hace medir? Ya, bueno, el taco, sí. Hay tacos que llegan a tener 15 centímetros. Y el póngaselo usted. Está loco, ¿y por qué no se lo pone usted con el collar? Va a quedar hermoso. Claro. Yo uso zapatos el ángulo que le traza un taco aguja. Sí. Un taco aguja es un ángulo de sí. 35 grados prácticamente. Según cuanto más claro, chica pues. Tenga las patas, por eso, peor. Unos 35 grados tiene. No se puede mantener en pie prácticamente. Viene con la punta de plomo. Pero una novia que alcanza 44 también es dificultoso, ¿no? Bueno, no sé, señor, sí, yo no hablo de su novia. Sí. Si uno no le mira los pies, pero a veces se le ven claro. Igual. Claro. Aunque uno no se los mire. ¿Qué hace el firulete? Estamos acostados en la cama, hablando de nuestro amor. Poné limpio parabrisas. Dice, caramba. No estoy pensando en vos, tontita. Ay, pensando en vos, tontita. Tiene la pata más grande que yo. Va al pedicuro y la tiene de lado. Qué feo, señor. No está bien eso. Bueno, y con respecto al mobiliario, señor, sí. Hablando de lechos de Procusto, uh-huh. La sí. Cama. Sí. La cama. Yo durante muchos años dormí en camas más chicas que yo. Te lo juro. Bueno, pero es que. Te lo juro. Creí que todo el mundo dormía así. ¿Y por qué creyó? Era propio de la maldad el dormir agazapado. Y tenía sueños, claro. Claro. Sueños que nunca los dice. Pero no salió a mirar mueblerías y cosas. No. ¿Usted cree que el mundo había, es así cuando se repite? Y pero señor, si los pies le salen de la cama, sale a preguntar a ver si... Yo sé que había una medida universal para la cama y que la había tomado personas que no eran yo. Como el resto de las cosas. Como todo, en realidad. Sí, sí. Sí, formaba parte de esa incomodidad que uno tenía ante el mundo. No, usted... Bueno, antes no había quizás tantas opciones, pero ahora tiene el king size. El king size yo creí que era un cigarrillo. Cigarrillos son los largos, 100 milímetros. Cuando no, son poco más. Cuando fui a la mueblería dice, me dice, ¿no quiere una king size? No le digo, dejé. No, ahora la king size es la cama, tiene de 2x2. O sea, es cuadrada. Personas. Se acaba en cuatro. Es cuadrada. Y... Una parrilla decían, ¿cómo en cuatro? Sí. Pagan dos. Ah, bueno, sí, acá también. La conozco. Cuatro, sí. Sí. 2 metros por 2 metros. ¿Qué me dice? Más grande que mi pieza. Sí. Y, sí. El problema es ese, no caben en todas las... Si pone otra es una mesa de ping-pong. ¿Y qué más viene después en medidas? Por no, ejemplo, tiene de 1,80 por 2 metros. Y después es para... A veces para abajo, para arriba. Para abajo. No, pero a medida usted se la... A tiene... medida se la hace como quiere. Claro, ¿sí? Un poco más alta que usted, pero sí. Un poco. Porque si no, usted ya empieza... No sabe cuál es el lado que... No sabe cuánto le falta para bajarse. Empuja, sí, y no cae las cosas. No puede tener tampoco el fin de la cama muy lejos. No, no. Si no, es que lo mismo que dormir en el suelo. Claro, exactamente. Sí. No hay dónde, sí, poner, sí. Tiene que ir codando. Te tiene que tomar distancia. Por ejemplo, trae a alguien a dormir con usted. Eso le... Y es lo mismo, claro, que si estuviera en la otra pieza. Sí, sí, no está mal. Pero demasiado. Tiene que promover cierta fraternidad. Aquí. Bueno, pero le tomamos medida, por ejemplo, si la quiere redonda. ¿A quién? No. No la quiero redonda. La quiero normal. No, si hay una cosa que no sirve para nada, es una cama redonda. Si no sos el diámetro. No, pues estás perdiendo plata. Nosotros le tomamos medida. Si duermen dos en una cama redonda, el mejor lugar no lo ocupa nadie. Claro, demasiado democrático. Y que giren también, así lo hacemos completo. Nosotros le tomamos la medida, trazamos un eje imaginario por su ombligo. No, ni loco. De manera perpendicular. ¿Quién lo traza? Bueno, ¿cómo quién lo traza? Nosotros somos un grupo interdisciplinario. A mí todavía, por más que si ustedes sean muy disciplinarios... No sé, interdisciplinario, señor. Pero todavía, a mí ni a ninguno me hace una raya, no, que pase por el ombligo. Además no sabe nada usted de anatomía. Señor, señor, es una raya imaginaria, un eje, sí, transversal, y a partir del cual nosotros... Lo hacemos, le hacemos, claro, le va a poner ruedas, no, escúcheme, y le hacemos la cama redonda. No la quiero redonda, ¿cuántas veces? Y queda aquí distante en cualquier lugar. La quiero rectangular, señor. Ah, ¿no la quiere cuadrada tampoco? Tampoco la quiero, no, cuadrada, claro, pero bueno, novedad, señor. Lo clásico, escúcheme. Viene alguien, empieza a decir, uy, ¿en qué sentido duerme, señor? El que vos, no, como está en la sábana. Eso sí es dificultoso, en la redonda es dificultoso el tema de las sábanas, ¿eh? Y ponga mantil. En la cuadrada también, no sabés por dónde entrarle. No, ahora hay sábanas, sí, cuadradas, tiene ahora. Sí, hay sábanas cuadradas, sí, pero sí. ¿De qué lado le entrar? ¿Y a dónde está el agujero? ¿Cómo de qué lado? ¿Qué agujero? ¿Viene con agujero? ¿Esa es la mesa de villa? Señora, la sábana usted... Que había gente, que escúcheme. ¿No le deja algo doblado? Vamos a otro local, por favor, vamos a otro local. Sí, vamos. Sí, nos están tomando el pelo acá. ¿Qué hora es? A ver. Sí, más o menos. Sí, pero hoy va a venir el trío sin nombre o no van a venir. Sí, viene el trío. Ah, viene, entonces hay que habilitar, hay que baldear ahora allá adelante. Bueno, mire, ya que las medias se miden también. ¿Sabe cómo se miden, no? Con la muñeca, ¿no? Usted cierra el puño. El tipo va a un lugar y dice, le voy a medir las medias. Te hacen cerrar el puño. Hacen rodear tu puño con la media. Uh-huh. Sí. Y uno dice, ¿por qué no hacen eso con el pie? Claro, no quiero pensar, claro. Claro, y bueno. Sí, ¿con los guantes qué hace? Me mide el pie. Y todo así. No, es reflexológico el bueno, sistema. Vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, aprovecharemos para tomar, sí, la medida de todos ustedes. A todos. Para hacerles un magnífico regalo. Por acá, señorita, pausa. Por acá, señor. A ver, pausa.